Radio Pedal. En bajada y sin frenos. Seguimos en Trazos en Radio Pedal por www.radiopedal.uy y en esta ocasión ahora estamos con integrantes del Centro Social Cordón Norte que nos van a contar un poco de su de la situación de ese local, pero también de ese centro. Pero antes que nada ellos querían leer como un comunicado que explica un poco de su situación en este momento. En realidad, más que un comunicado, lo que vamos a leer ahora a continuación es la introducción del boletín de la casa del Centro Social, que es el mismo que se difunde en el espacio material del barrio Cordón Norte. Abrimos las puertas del Centro Social para todo el barrio, sin ningún tipo de costo ni discriminación, sin explotar a nadie por un salario, sin que tengan que afiliarse y sin representar a ningún partido político. El motivo es simple. Tenemos convicciones impetuosas para cambiar las relaciones y que no sean por medio del poder ni con jerarquías. Solucionar los malestares sociales desde una postura antiautoritaria, con asambleas horizontales, mediante la ayuda mutua, entre vecinos autoorganizados para alcanzar las metas. Por eso, llevamos adelante este proyecto sin pedir permisos ni favores a instituciones estatales ni a partidos políticos que nos ensucian la calle con su propaganda electoral. No apelamos a reformar la ley o a mendigar algunas pocas migajas de bondad a cambio de votos. Estos favores o ayudas de los políticos son solo las capas más visibles de una estructura que se pudre por dentro. Nuestras actividades demuestran que no precisamos representantes o líderes, porque nos basamos en la responsabilidad individual de quienes integran un colectivo y en la intervención directa de la realidad. Las consecuencias que se generan cuando confiamos en las autoridades para resolver son nefastas. Vemos una constante remodelación de los barrios para saciar los planes de explotación empresarial, construyendo un terreno propicio para turistas acomodados o gente de negocios. El panorama básico se mantiene, la miseria se manifiesta en las calles y en las realidades de los vecinos. Por eso necesitamos estar en contacto real con nuestras dificultades, poner en común nuestra visión de las cosas sin miedo, saliendo del estado de aislamiento en el que caemos hasta de forma inconsciente. A partir de gestos solidarios hacia los demás, comprobamos que desde la cercanía y la cooperación se siembra la nueva vida. Sabemos que en la búsqueda para un cambio de relacionamiento que nos dignifica a todos vamos a tener varios obstáculos, pero tenemos nuestras expectativas más allá de su dominación y explotación, ya que apostamos a moldear nuestra vida para que sea más sana y bella. Necesitamos crear lazos fraternos entre personas con distintas características y habilidades, pero con igual peso e importancia. Hemos comprobado que la unión activa entre habitantes de un mismo territorio puede derivar en soluciones colectivas más beneficiosas, porque son nuestras soluciones y no recetas mágicas de terceros. Recrear una vida más libre, con la ausencia de autoritarismo, es una necesidad para superar el actual orden degradante. Asamblea del Centro Social Cordón Norte. Perfecto, Ulises. ¿Cuál es, para empezar la nota, en este momento la situación, ya un poco lo dicen ahí en la proclama, la situación del centro en estos momentos? Y ahora más que nada estamos justamente, hay un tema, hace poco llegó una intimación de desalojo. De usurpación. Una intimación de usurpación, es una acusación que no se funda en nada porque... si bien hay es de parte del dueño de la casa, el propietario, no hay ningún tipo de prueba clara que dé lugar al hecho de usurpación. Exacto. Es decir, es fácilmente rebatible y hay un montón de cuestiones en lo jurídico legal que ya están en juego para rebatir eso y para refutarlo, digamos. Entonces, más que nada es esa la situación, si querés, en lo legal, en lo jurídico. Después hay todo un contexto más en lo barrial, en lo claro, territorial, donde hay cierta influencia mayor, digamos, que va creciendo, ¿no? También. ¿Y cuáles son las actividades o en qué se, por eso se basa la autogestión, diríamos, del Centro Social Cordón Norte? Las actividades del Centro Social que se hacen en el espacio material de la casa son actividades que toman el espacio, pero son autónomas entre ellas. Un ejemplo es la clase de boxeo, la liga, la liga de boxeo, la biblioteca social Tierra Purpúrea, Ellas funcionan con autonomía dentro del espacio, y al mismo tiempo funciona una asamblea que está dedicada, sí, a la gestión de cosas de como cuándo son los horarios de cada actividad. Bien. Para que se pueda estar abriendo, pero también se piensa desde adentro cómo poder trabajar hacia afuera, en el barrio, generando situaciones o experiencias de autoorganización, situaciones de modos de vincularse antiautoritarias, antimachistas, anticapitalistas, como son el torneo de fútbol, sí, antimachista y antirracista, o las jornadas que se hacen en la Plaza de Acción Directa, que vale decir que el centro social no es el único que hace cosas dentro de esa plaza, pero motivamos, impulsamos ciertas, claro, actividades, la cooperación, por ejemplo. Sí. Sí, capaz que está bueno también aclarar que partimos siempre de un análisis, ¿no? De un análisis de lo que es la estructura social imperante, digamos, la que se impone, que tiene que ver también con el desarrollo. O claro. Sea, de alguna forma hay en el territorio urbano cierto desarrollo que avasalla con el territorio, que va, que impone que se demuere en casa, la gente más pobre es desplazada para la periferia. Y se construyen edificios, se hace más cara la vida en el barrio. O sea, un montón de factores que nosotros partimos de esa base para plantear justamente un proyecto que contrarreste todo eso, ¿no? Entonces, partimos de ese análisis general, digamos, de lo que es la urbanización de la vida, el desarrollo. Entonces vemos que también la gente, el vecino en general y el vecino promedio, como que hay cierta... no, falta de contacto con el otro y falta de empatía, por ejemplo. Ah, claro. Eso sí. Es una de las cosas que pasa. Entonces, con esto intentamos promover justamente que la gente se una de vuelta, intente resolver sus problemas por voluntad propia, con un gesto de solidaridad hacia el otro, ¿no? Mediante ellos mismos. Claro. Claro. Entonces, es un proyecto que tiene esas bases bien firmes, ¿no? Entonces, cualquier actividad que surja en el centro social va a tener unas características bien concretas que todo el tiempo igual se están revisando, ¿no? O sea, no es que tenemos algún tipo de manual hecho ni nada, sino no, que claro, todo el tiempo estamos revisando las formas de organizarnos y las formas de proceder, para que sean coherentes, para que sean efectivas, para que no sea un discurso vacío, digamos. Pero, por ejemplo, la liga de boxeo, dentro de lo que es el proyecto de la casa, la actividad de boxeo es uno de los pilares ahí de la casa. Y bueno, por ejemplo, se entiende el boxeo como un deporte exclusivamente de hombres o competitivo, violento, lo que sea. Intentamos llevarlo más por el lado de la autodefensa y apropiarse del cuerpo de uno o de una, digamos, sí, independientemente del género, de lo que sea. Entonces promovemos ese tipo de espacios que son además gratuitos, sí, sin ánimo de lucro, claro, o sea, un montón de características que dio para partir de la base. Sí, yo también estaba mirando, por ejemplo, en su página de Facebook, que ustedes mostraban todo el tema de la crítica al sistema capitalista, la gentrificación, pero también por eso estas actividades, por ejemplo, la instalación de o el cuidado de la placita de Acción Directa ahí en Gaboto y Paysandú, si no me equivoco, que instalaron hamacas o con el tema de los juegos, pero también proyección de documentales sobre migración, como que todos esos movimientos globales o esas políticas que nos aquejan no solo acá y en el mundo, porque más o menos los problemas son todos en los mismos lugares. Y también eso de promover la acción con los vecinos o la cooperación en ese sentido, es como no una pelea, es una pelea también, pero hay lucha. Intereses. Pero también está eso del contacto mano a mano, de que se pueden hacer cosas con la mejor voluntad del mundo. Usted también tiene biblioteca. ¿La biblioteca Tierra Purpúrea no era la que funcionaba en la solidaria? Sí, es la misma. En realidad está hecha de partes. Ah, de, va, cierta, sí, sí. De otras bibliotecas que existieron, claro, alguna vez en Montevideo. Y por sí. X o por Y, los libros no tenían a dónde parar. Claro. Y cuando existió el centro social, ahí se le dio un espacio material para existir. Y la, por ejemplo, es de acceso para todo el público, ¿no? Sí. Sí, también. ¿Y tienen talleres de restauración de libros también? Sí, de encuadernación. De encuadernación, perdón. Sí, de encuadernación. Que ahora mismo en el boletín yo no lo tengo porque se apareció en la casa de mucho después, pero sí. El que esté interesado puede ir a visitarnos en las redes sociales, en Facebook, donde aparecen los horarios de cada actividad y todas las novedades también. Bueno, entonces ustedes están teniendo ahora, por ejemplo, tienen el tema documentales, boxeo, la biblioteca. Una de las últimas cosas capaz que implementamos ahora como actividad es el tema de, bueno, vimos que hay una gran cantidad de gente y más ahora que se viene el invierno, el frío, en la calle, a la intemperie, y por ende también decidimos recolectar frazadas, al pasar puerta por puerta recolectando frazadas para después dejárselas a la gente más necesitada que va a pasar más, que va a sufrir más el frío, digamos. Exacto. Entonces, esos pequeños gestos también no lo hacemos como una cosa de... como podría ser en el caso de los políticos ganar votos o en el caso de una empresa, lo que sea, simplemente por el ejercicio de solidaridad y apoyo. Es decir, por lo que dije recién, de que la gente, todos nosotros en general, hay una falta de ejercicio de solidaridad y de apoyo, una desconexión total con el entorno. Sí. Intentamos promoverlo por ese lado, por ejemplo. Una de las actividades que tenemos es eso. Claro. Ah, y a futuro tienen algo planeado en ese sentido, otras, digamos, en base a las actividades que están realizando, se va sumando gente, claro, capaz que yo pienso desde mi ignorancia que puede ser también un lugar que puede o rotar gente, también es según cómo venga la historia. Sí, la gente viene atraído por un espacio en el cual se puede vincular de forma distinta con las personas. Bien. ¿A qué te referías con otras actividades en el futuro? A futuro, en el sentido de esta, por ejemplo, lo de la placita, la biblioteca, así. Que las van a ver porque va a ser importante. Primero porque es el sentido de la existencia del centro social. Claro, sí. Y ahora que estamos con esto del desalojo, más que nunca. Claro. Más que nunca vamos a tratar de poner más talleres, los talleres que hay, reforzarlos, que la gente vea que el centro social funciona y resiste, y si quiere lo replica en su casa, en su vida cotidiana, pero sí, van a ver. Sí, claro, porque también es una forma de contrarrestar todos estos dramas legales, diciendo que tienen un lugar, hace cosas por el barrio, por la gente, desde la autogestión. Y también contrarrestar la razón de que existan estos dramas legales. Digo, sí, claro. Si nos quieren sacar es porque hay algo en esta sociedad que no entiende que exista un espacio liberado que funcione lejos de las lógicas de la cultura de consumo. Uh-huh. Entonces, sí, en respuesta vamos a seguir. Claro, ya partiendo de justamente de que la casa es una ocupación, que el edificio es una ocupación en realidad, ya pasamos de la crítica discursiva, si se quiere, a la propiedad privada, a una crítica activa a la propiedad privada. Entonces nosotros por eso también insistimos con esto de la acción directa y de la autonomía y de todos estos, digamos, que son como consignas nuestras, que son consignas vivas. Insistimos por eso, porque más allá de cualquier tipo de banderita o ideología o lo que sea, creo que la gente tiene que empezar a apropiarse de sus espacios, de los espacios que habita, y así poder también contrarrestar todo esto de es decir, más ahora en una época electoral donde hay una atomización increíble de propaganda política en cualquier barrio, donde sea que vaya. Uh-huh. Creo que es importante anteponer a esos intereses políticos y a esa forma de delegación de todo eso, anteponerle una organización sólida de base. Nosotros hasta llegamos a usar esos términos, digo, hablar de organización de base. Claro, es una organización de base. Exacto. Sí, bueno. Sí, puede tener algún... Capaz que hay que aclarar ahí, claro, que de base sí. No significa que tenga una estructura por encima. A mí personalmente no me gusta ese lenguaje, puede ser que sí, puede ser que no, que algunos lo usarán o no lo usarán en el centro social, la verdad. Claro. Que viene y pasa mucha gente, pero volviendo con esto de motivar la acción directa, un ejemplo es mismo la plaza de acción directa. ¿Qué es acción directa? Es acción sin intermediarios de por medio. Así es como mantenemos el centro social, mediante nuestra propia autoorganización, sin pedirle nada a nadie, ni al Estado, ni a ONGs, ni a cualquier empresa, no lo hacemos con las ganas de lucrar, claro, con esto, sino que lo hacemos con la necesidad de que exista un lugar así y que se pueda replicar. Exacto. Bueno, y entonces, para la gente que está escuchando ahora acá, ¿cuáles son las vías para poder contactarse con ustedes o ayudar o interiorizarse con la realidad del centro? Participar. Claro. Pasen, estamos en Requena y Daniel Muñoz, al frente de la Plaza Sereni. Es una casa grande, blanca, de esquina, que tiene pintado Solidaridad y Acción Directa. Los martes a las 7:30 hay asamblea de la casa. En estos momentos estamos tratando lo del desalojo, pero también pueden ir y proponer sus talleres. Sepan que si lo van a hacer, no van a poder sacar ninguna recompensa monetaria. También pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, Centro Social Cordón Norte. Centro Social Cordón Norte. Ahí va, eso como para, capaz, la plataforma donde informarse, claro, todo sí, lo que hacemos y todo eso. Tenés el Facebook. Y si no, creo que también, yo no manejo tanto la parte de redes, pero creo que también estamos en Twitter, ¿puede ser? No, creo que sí, pero no sé, en Instagram me parece. Ahí va. Ustedes busquen en las redes vamos a estar. Ustedes busquen Centro Social Cordón Norte, que no hay muchos centros sociales Cordón Norte. Exacto. También está lunes y miércoles a las 8, está la Liga Combativa de Boxeo, es gratuita y mixta. Los sábados a las 4 también está. Y los jueves a las 6:30 está abierta la Biblioteca de Tierra Purpúrea. Es toda una experiencia. Yo invito a la gente a pasar. Está bueno, capaz también avisar para la gente, que para quien se le ocurra proponer algún taller o alguna actividad ahí para hacer en la casa. También aclarar que hay ciertos criterios que manejamos, por ejemplo, para ir adelantando, capaz, en la casa, por ejemplo, se hacen café o se hacen actividades, eventos que pueden ser musicales, de comida, de bebida, pero no se ingiere alcohol, no se fuma y se trata de promover el no consumo de carne, por ejemplo. Claro. Que también son otras puntas ahí que no tienen nada que ver con una moral ni nada, sino tienen más que ver con generar espacios distintos a los que también ya existen, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, entonces ustedes ya saben, ahí en Requena y Daniel Muñoz. Y Daniel Muñoz, exactamente, en la esquina de la Plaza Liber Sereni. Se acercan, la mejor red social es caer por ahí, independientemente del Instagram, del Twitter o del Facebook. Sobre todo, que es eso lo que motivamos. Y disculpa que te interrumpa, pero volviendo con esto, si quieren apoyar, necesitamos gente que quiera, artistas o músicos, gente que quiera participar de las cenas o cafés solidarios que se van a hacer de aquí en más, para poder bancar tanto el proyecto material como lo que se necesite para la campaña de No Nos Saquen de Acá. Están invitados a pasar los martes a las 7:30 o comunicarse a nuestro Facebook, Centro Social Cordón Norte. Bueno, buenísimo. Entonces ya sabe la audiencia, para cualquier inquietud se comunican con el Centro Social Cordón Norte o sea persona por ahí. Bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes por haber venido esta tarde en Trazos, y saben que acá, ante cualquier inquietud o comunicado, podemos ser un canal. Así muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Les agradecemos. Estoy muy emocionado. Dale. Nosotros nos vamos a una pausa y ya venimos con la última parte de acá de Trazos por Radio Pedal. Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas.